Oh Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y concluimos este Santo Rosario en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.